El juicio empezó con el defensor de los policías esto, diciendo el que mal anda mal acaba, imagínate. La indignación de todos nosotros, de todos los compañeros que estábamos acompañando a Lorena, de la familia, de todos, por lo que dijo. A muchos nos sacaron en ese momento, Lila fue una de las que sacaron también, y realmente era un pibe de 15 años, lo conocemos todos. Ha habido una fiesta, la policía, bueno, así como actúa en todo el país, actuó en ese momento creyéndose que pueden apoderarse de la vida y del miedo de un pibe por el traje, por el arma. Trataron de encubrir todo el tiempo, hubieron testigos falsos presentados por ellos. El juicio fue algo bastante heavy para todos nosotros. Pero bueno, se logró lo que queríamos, que era que los declararan culpable y que saquen eso de que el que mal anda mal acaba, porque quisieron decir como que el pibe provocó para que lo que le estaba pasando. En un momento dijo uno, si iba corriendo y si la policía lo estaba apuntando, ¿para qué miró para atrás? Imagínate, el defensor. Entonces la impotencia nos estuvo ahí todo el tiempo enojados, pensando cómo puede ser que una persona piense de esa manera. Gran parte de la sociedad en la que vivimos piensa de esa manera. Bueno, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para que estas cosas no queden así, que cambiar la mentalidad de las personas y seguir acompañando a los pibes de los barrios, que realmente son estigmatizados por la policía, porque no pueden salir al centro, porque la cara, la forma en la que están vestidos, ya a ellos les dice que son delincuentes y no es así. Yo trabajo con pibes en la red Puentes y bueno, hace un tiempo hemos tenido varios problemas con la policía y consideramos que era muy importante acompañar a Totó en estas circunstancias y a la familia, porque la verdad que la policía no se la puede llevar siempre de arriba, tenemos que reclamar y seguir luchando para que esto se cambie. FM La Caterva, 97.3. Lo que pasó es que la casa donde Seba recibió el disparo estaba con custodia policial. Todo el año estuvo, una jueza dictó que haya custodia policial y todos los días, fue acá una cuadra de mi casa, todos los días había custodia policial, todos los días veías 2, 3, 4 policías afuera de la casa y realmente empezó una discusión, siguió con una pelea. La policía estaba al lado y no los paró. Y yo se lo dije en la cara a la policía, porque si a los pibes que estaban en esa pelea lo ves caminando por el centro, los parás y te los llevas detenido porque tienen cara sospechosa. ¿Por qué no separaste esa pelea? ¿Por qué no dividiste? Sebastián fue a separar a un amigo para que no lo lastimaran y terminó perdiendo su vida. Esta gente que labura con la cana, porque ya ha sabido en el barrio, en todos lados, que trabajan con la cana, ahora los que fueron partícipes del hecho están detenidos, pero nosotros queremos denunciar a la policía porque la policía estuvo en el lugar del hecho, pudo haber evitado que todo esto pase y lo que hicieron fue empezar a reprimir a la gente que estaba queriendo ayudar, queriendo hacer algo porque el pibe se estaba muriendo en la calle tirado. Nos llamaron una ambulancia, la ambulancia nos acercó, lo llevaron los vecinos hasta el hospital. Y bueno, y ahí pasó, lo perdimos a un pibe que venía 6 meses con nosotros laburando día a día, compartiendo todo, haciéndonos enojar, haciéndonos reír mucho. Era de todo el pibe, tenía una hija de 8 meses, él siempre me decía que quería cambiar su situación, también me decía que estaba estigmatizado, que no podía conseguir trabajo por la forma en que él le gustaba vestirse, que tal vez se la había mandado, pero que quería cambiar, porque no quería mandársela siempre, quería que lo miren con respeto. Lamentablemente nosotros esta pérdida la vamos a seguir en la lucha, el juicio va a empezar ahora en 3 meses más, y vamos a luchar porque se haga justicia por el pibe y que la cana la pague también, porque estuvo ahí presente en el momento, y realmente no hizo nada porque ellos deciden que los pibes se maten entre sí. Ellos bancan armas para estos pibes que lo mataron porque para ellos es más fácil que los pibes se maten entre sí a hacer algo por ellos. a mostrarle que hay una posibilidad, que pueden hacer lo que quieran. 97.3. Un tranza que vende pastillas, porque hay médicos truchos que dan receta a los pibes, a la gente. Por 100 pesos te dan dos de receta para comprar Ribotril, venden Ribotril, le cagan la cabeza a los pibes porque lo mezclan con vino. Tenemos acá al lado de Febrero más tranza, o sea, estamos rodeados de tranza. Nosotros en el barrio tratamos de... Si vemos que entra una persona así, porque yo también vivo en el obrero, en el barrio obrero, si entra un narco, un tranza, sacarlo con todos los vecinos porque no queremos eso. Pero hay otros barrios que lamentablemente se manejan así, con el amparo de la policía, como tienen plata y la manejan muchas veces los políticos, están metidos con ellos también, le entregan bolsa a la gente, le dan pañales, le dan recursos a las personas que viven en los barrios, realmente es así. Y van haciendo, ¿qué van haciendo con los pibes? Le dan así como vos decís, tomá, andá, vendelo en la escuela, andá, vendelo en la plaza. Los pibes tienen 15 años, 13, ¿entendés? Y después los tienen agarrados, porque realmente es así. Ellos, ¿cómo salen de esa situación? Si no así tan pibes, sin saber nada, sin entender en lo que se están metiendo realmente, porque les falta plata en la casa, quieren dar una mano y... ¿Dónde van a salir a buscar un laburo? ¿Dónde van a buscar algo diferente? FM La Caterva. Bueno, nosotros vamos a seguir, estamos esperando porque los dos policías, a pesar de no haber hecho nada, van a ser testigos también del juicio por lo que pasó. Tenemos que esperar unas pautas, lo que no ha dicho el abogado, que tenemos que esperar un tiempo para iniciar un proceso contra ellos porque en su defensa dijeron que eran nuevos, imagínate. Liberaron la zona, es lo que nosotros decimos, y represión para los compañeros, porque nuestra mayoría de compañeros viven en el Mapu. Balas de goma a las compañeras, con balas de goma en los brazos, o sea, marcas de balas de goma en las piernas también. Vamos a denunciar el accionar policial, que en vez de tratar de resolver, reprime, da palos a la gente del barrio, y bueno... denunciarlos por liberar la zona y dejar que esto suceda. Por negligencia lo vamos a denunciar a la policía. Esos son todas, o sea, todos nos tiene que asesorar bien un abogado, porque realmente, y lo que tratamos de nosotros es explicarle a los chicos, porque si no se genera esto de la violencia, ¿no? De decir, bueno, un pibe mata a otro pibe, hay que vengar al pibe, y es una rueda de nunca acabar, ¿viste? Yo le digo, es el sistema. La policía estaba ahí, estaba para cuidar que esto no pasara supuestamente, y pasó. Es el sistema responsable de esto, no son los pibes. Porque esos mismos pibes son como ustedes. ¿Entendés? O sea, por los que quedan afuera te estoy diciendo, ¿no? Porque son bandas que hay en el barrio. Yo tratando de darle contención con mis compañeros de Red Puentes, a los chicos que tenemos adentro de la casita, le explicamos que es mucho más grande que un pibe que se hace el cheto en la calle. Es mucho más grande. Está la droga, está la policía, están los políticos de por medio. Es todo un sistema que nosotros tenemos que luchar contra eso, no contra un pibe. Porque no queremos que haya ningún cevita más. Ni de este lado, ni de aquel lado, ni con lo que estamos todos los días, ni con alguien que no conozcamos. Porque son todos pibes. Y todos están viviendo la misma realidad. 97.3. Y el día a día es... Llegamos a la mañana, preparamos todos el desayuno juntos, tenemos diferentes tipos de talleres, depende el día de la semana que sea, taller de sexualidad, de guitarra, de pintura, bueno, de todo tipo de talleres, desayunamos, almorzamos juntos, todas las comidas se preparan en grupo, la merienda... A veces también damos viandas para la cena cuando sabemos que la situación está difícil a fin de mes. Van los chicos, a veces van en cantidad 35 tenemos, y a veces 10, a veces 2. Cada uno busca el espacio cuando lo necesita. Nosotros abordamos todo lo que podemos, porque realmente... cuando hacemos el reclamo para que nos den una mano, las instituciones del Estado que hay acá, que pocas son las que nos han brindado un apoyo. Pero bueno, la verdad es que nos manejamos así, con talleres para los chicos, para con una salida laboral, oficio y también de artes para ellos. También tienen terapia individual y terapia grupal, asambleas, lo que es el día a día en Red Puentes. FM La Caterva, 97.3.